engendres a él. Que hagan su hijo y mola para no estar sola, poco le iba a querer. Estamos en contacto con Raquel Navarro de la Asociación Autismo del Uruguay. Raquel, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bárbaro. No, gracias a ustedes por interesarse en el tema, que bastante falta hace en Uruguay, están siempre ahí. Raquel, ¿se va a presentar una aplicación digital? ¿Es una herramienta para facilitar las visitas a los museos, a personas autistas? Bueno, contanos un poco de qué se trata todo esto. Sí, mira, nosotros queremos ir más allá con la aplicación. Lo que motiva realmente y nos interesó cuando surgió la posibilidad a través de la Secretaría de Turismo de la Intendencia, inmediatamente lo que pensamos fue que el turismo, museos, tiene mucha relación y que los museos son una herramienta excelente para, como nosotros decimos, decodificarlos el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil para una persona autista ir a un museo, bueno, depende de qué museo elijas, ¿no? Pero lo que ves son estatuas, ves esto, ves aquello, no sabes el contexto, no sabes nada. Y también es difícil explicarles cómo es el mundo. No te estoy hablando de los autismos leves, ¿no? Claro. Para el autismo leve todo esto no corre tanto, aunque también va a ayudar como cualquier persona a la aplicación, ¿no? Aunque no sean autistas, va a venir muy bien. Pero nosotros pensamos, a través de una herramienta que anticipe y que explique de qué se trata todo esto, y con la ayuda invalorable que es el museo, vamos a poder de repente explicarle de una manera más literal y concreta y visible el desarrollo del mundo y de las culturas. ¿Me explico? Sí, y esto es una aplicación de cómo se desarrolla esta aplicación. La aplicación está pensada para que se hagan, por ejemplo, en este caso, ojalá en el futuro podamos hacer alguna más, pero no es fácil. Claro. Para hacer 5 visitas. Esas 5 visitas a los museos desarrollamos 5 temas. Y arrancamos con la primera. Arrancamos por el principio. En la aplicación primero les mostramos lo que es la Tierra, el contexto donde está la Tierra, porque hablamos de la Tierra, nuestro planeta, pero para ellos es como estamos hablando en chino. Claro. La Tierra, el planeta, ¿entendés? Entonces, explicando eso, poniendo en contexto, empezamos con prehistoria, ¿ah? Explicando lo que es la prehistoria, elementos de la prehistoria. Bueno, esa sería una visita a museo. Después seguimos con Egipto, también como vamos como de lo más antiguo, nos vamos acercando en la historia y en diferentes continentes y países, diferentes culturas en diferentes épocas. Con la cultura egipcia avanzamos, después avanzamos con la cultura greco-romana, después avanzamos, cada una de estas es una visita, después avanzamos con la cultura precolombina, tomamos varias ahí, mayas, incas, pequeñas muestras de cada cultura, explicando también y poniéndolas en contexto, y no quisimos dejar de lado algo de Uruguay, por lo que, bueno, planificamos y con eso termina la aplicación, sería la última, la etapa de, en el Blanes, sí. La etapa de la independencia de Uruguay, con cuadros que, bueno, muestran un poco lo que era la época, lo que eran las culturas de la época, y lo que, así que en realidad la aplicación es eso, te va desde los inicios de la Tierra, que es la Tierra, los planetas, la Vía Láctea, las galaxias, todo eso, y volvemos a nuestra Tierra, a nuestros continentes, y arrancamos con la prehistoria. Claro, es sumamente interesante, pero vos decías también... Es sumamente interesante, sí, realmente sí. Claro, eso sí. Tú decías también de la necesidad no solo de quedarse en esto, sino de poder también abarcar otras cosas, ¿no? Ojalá, pero, viste, no es fácil. Sí, sí. No es fácil. En Uruguay todo lo relacionado a autismo es muy complejo, porque, bueno, los intereses... Acá dependés, acá porque pudimos, pudimos interesar en el proyecto... a la Secretaría de Turismo, que, bueno, se planteó que se iba a poder ofrecer, y de hecho lo están ofreciendo a las empresas de viajes, una muy interesante intervención a través de la aplicación y las visitas a los museos. Estas cosas no son frecuentes en el mundo, no existen. Entonces, bueno, siempre, pero bueno, nosotros pensamos, bueno, esto para todos, ¿ah? Porque está pensado para el turismo, pero vamos, lo aprovechamos para todas las personas con autismo. Y te diría también que a muchas personas y muchos niños y los niños que no tienen autismo también les va a ser de una gran utilidad. Claro. Porque es pura cultura. Pero bueno, lo que nos motivó a nosotros fue poder decodificar, que eso es lo que vivimos, decodificar el mundo a las personas autistas. Uh-huh. Fundamentalmente a lo que es esa gran gama de autismo moderado, que no llega a ser el severo, pero que tampoco es leve. Al autista leve le va a ser de gran utilidad, como le va a ser de utilidad a cualquier persona, aclaremos, ¿no? Creo claro. que todo lo que es cultura es sumamente útil y necesario, uh-huh. ¿no? Me parece que... Raquel, esto se va a estar... vamos a coincidir todos. Esto se va a estar presentando mañana. Esto se va a estar presentando mañana, sí. En el marco, elegimos presentarlo, ya que estamos en el mes de las discapacidades, uh-huh. Presentarlo en Montevideo Sin Barreras, que es una... es una actividad que tiene la Intendencia de Montevideo todos los años, y ahí exponemos también, tenemos la exposición, realmente vale la pena ir a verla para ver todas las cosas que se hacen, que hacen los chicos en nuestra organización. Es una exposición muy linda que va a ir de mañana hasta el sábado, ¿tá? De 2 de la tarde a 7. Estamos exponiendo ahí, y mañana tenemos, a las 4 de la tarde, vamos a estar... presentando la aplicación, y antes, a las 3 de la tarde, tenemos también una charla que justamente hablamos de autismo y educación. Bien, ¿dónde va a ser esto? Esto es en Montevideo Sin Barreras, es en el espacio Modelo, uh-huh. es donde estaba el ex Mercado Modelo. Exactamente, Cádiz 3294. Exacto, ahí vamos a estar a las 4, como te dije antes, sí. con la aplicación. Y antes, a las 3 de la tarde, con una charla que justamente habla de autismo y educación. Yo lo que quiero dejar, que siempre hago énfasis en esto, que no se habla lo suficiente, el autismo está muy mal en Uruguay, muy, muy, muy mal. Sí. Es que el tratamiento para el autismo es educación. Tenemos que decodificarlo el mundo. Por eso el énfasis también y el trabajo en la aplicación, que nos dio mucho trabajo, Yo personalmente trabajé muchísimo para esta aplicación y evidentemente los desarrolladores informáticos también. Y si no es una cosa de un día, es mucha cabeza, mucho pensar, mucho cómo lo aterrizo en la realidad de ellos. No es fácil, tampoco es mágico. Esa es una herramienta que tanto maestros como técnicos como padres tienen que trabajar junto con ellos, ¿tá? Para anticipar las visitas a los museos primero, y para ir a los museos sabiendo de qué se trata todo eso después. Es decir, no es magia tampoco. Esto es una gran herramienta que esperemos que se sepa aprovechar de manera adecuada. Pero es esto, ¿no? Hay que seguir trabajando. Claro. Justamente, Raquel, te íbamos a preguntar eso. Siento que estamos en diciembre, se termina el año. ¿Cómo ha sido este año, ¿no? Con respecto al tema autismo, ustedes trabajan en el tema de la educación claramente. Sí. ¿Cómo ha sido este año? Y difícil, como todos los años. Sí, sí. Difícil. Siempre es difícil. Yo hasta a esta altura del año tengo un estrés y un agotamiento, pero todos los padres. Claro, claro. El autismo es muy estresante, no se trabaja lo adecuado, no recibimos las ayudas necesarias, no existen los espacios adecuados, no tenemos. Es decir, estamos como en pañales y sí. cada cosa que se hace, como que hay una resistencia a escuchar, no se quiere comprender, nunca tenemos un poder de decisión en ninguna parte, nadie te escucha. Nadie te escucha, nadie te recibe, nadie te atiende, nadie continúa, nadie, nada. Claro, ¿verdad? Claro. Y bueno, si no cambiamos la realidad, si en algún momento los gobernantes no dicen, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Pero para trabajar en serio. Claro, ¿verdad? Claro. Tenemos que trabajar en serio, Y para eso tenemos muchas herramientas. Nosotros tenemos cursos, vienen personas de ahora, muchos maestros están viniendo de todo el país, que hacen un gran esfuerzo personal. Yo destaco a estos maestros que vienen a veces de muy lejos. Por supuesto, nuestros cursos son gratuitos, ¿no? Claro. Pero claro, igual tienen sus costos de pasaje, de estadía, de alimentación, y lo hacen, por amor a sus alumnos, nada más, por las ganas de saber. Y eso es maravilloso. Destaco enormemente, ojalá hubiera algún maestro ahora escuchando, mi agradecimiento para ellos, como para todos los padres que también lo quieren hacer. Yo fui una madre que viajaba miles de kilómetros para que alguien me explicara qué era lo que pasaba con mi hijo. Es que eso hace la diferencia en el trato, en la relación. Eso hace la enorme diferencia. Eso hace la diferencia. Eso hace. Hay que aprender. Sí. Aquello que algunos padres te dicen, ¿me vas a enseñar a ser mamá? Pues de un chico con autismo, sí. Sí, claro, sí. Claro que sí. Porque no tenemos, nuestra cabeza no es autista, no sé cómo vamos. Sí. Es interesante, además, la ayuda de la familia además es fundamental. Exactamente. Ella te todos los días. Y podemos ampliar el círculo, ¿no? Cuando vamos en el ómnibus, cuando andamos en la calle, uno ve, yo no digo que sea generalizado, ¿no? Pero ve que hay más interés de la gente por saber de qué se trata, qué hacer. Sí, claro. Pero no hay... Lo que pasa es que también, ¿sabes qué ocurre? También hay mucha información equivocada. Seguro. No se comprende que es un espectro, se ha puesto de moda, aparece en películas, novelas, en todo. Todo el mundo se pone como que se puso de moda. Y eso es el autismo leve, que antes ni siquiera se diagnosticaba. Ahora es un espectro. Un espectro es sinónimo de paleta, de gama. Claro. Es enorme el espectro. Entonces tenés que contemplarlos a todos, en no restringir a los leves innecesariamente y en darles todas las herramientas necesarias a los moderados y a los severos. Eso es muy importante lo que estás diciendo, de la variedad que hay y de cómo hay casos que antes ni se diagnosticaban. Exactamente. Una cosa es el leve, otra es... No se diagnostican mal, mirá que están diagnosticando por internet, mediante test. Bueno. Eso no es un diagnóstico válido, eso es cualquier cosa. Bueno. Entonces la cosa está muy complicada. Sí, está muy complicada. Sí. ¿Y los especialistas? La forma de que esto se encamine es mediante la información claro, adecuada, la información validada científicamente, la información... dejar de decir cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y la prensa, ya te digo, la prensa es fundamental. En Uruguay la prensa es la que dirige los destinos del país. Es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, es igual. Yo soy una persona analítica y soy también una persona muy honesta intelectualmente. Entonces, es así. Entonces, involucrar más a la prensa, pero que la prensa se responsabilice de ese enorme poder que tiene. Claro. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que con la prensa, mira lo que estamos diciendo desde una radio, el tema es el show, todo se transforma en show. Y es una macana, en todos los planos, ¿no? No puede ser un show. Estas cosas no pueden convertirse. No pueden ser show. Las cosas tienen que tratarse con respeto y tienen que tratarse. Sí, y tienen que tratarse con personas que sepan y con organizaciones válidas, que sean responsables. Porque si yo te digo ahora un disparate, a nuestra organización se las puede responsabilizar jurídicamente. Claro. Claro. Porque somos una asociación civil, por lo tanto somos representantes legales y la organización es responsable de lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y los especialistas en esto, Raquel, cuando uno dice especialistas, ¿habla de psicólogos exclusivamente o qué? No, cuando uno hablamos de especialistas, hablamos en personas de la categoría que le quieras poner, pero que haya aprendido de autismo. Claro. Eso en Uruguay no existe. Entonces, los especialistas somos, y me estoy incluyendo, a mí me costó años asumir que me tengo que incluir, somos aquellos que nos hemos dedicado a estudiar con seriedad el autismo. Con seriedad implica que realmente tenés que salir al extranjero, hacer cursos presenciales, no internet, cursos, charlas, leer muchísimo, leer libros, comparar. Es muy complejo. Todo lo que hace referencia a neurología es absolutamente complejo, el cerebro humano es absolutamente complejo. Entonces te vas a encontrar con un psiquiatra, con un neurólogo o con un psicólogo, pero tienen que haber tomado el trabajo de aprender de autismo. ¿Tá? Nosotros, sí, como te decía, formamos a quien sea, tenemos toda la formación, ella, porque en definitiva es lo mismo, tanto seas padre como psicólogo. En general, el psiquiatra y el neurólogo, o neuropsiquiatra o neuropediatra, son los que hacen los diagnósticos. En Uruguay son ellos los que hacen los diagnósticos, neuropediatra y psiquiatra infantil. ¿Ah? Claro. Después las terapias, los tratamientos debieran ser coordinados por psicólogos que hayan aprendido el autismo. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Y ahí es que empezamos, ahí es que se empiezan, porque no hay una formación adecuada. Mira, nosotros tenemos un anteproyecto de ley que tiene más de 20.000 firmas, que plantea la necesidad de un centro nacional de referencia. Lo que nosotros queremos con ese centro nacional de referencia, que algunos han creído alguna vez que queremos nosotros serlo, de hecho, por naturaleza, somos referentes, porque a lo largo de estos, claro, años hemos demostrado todo lo que sabemos. Claro. Pero un centro nacional de referencia implica, no una organización, implica una figura jurídica estatal o bajo tutela estatal que esté integrada por todos aquellos que tienen algún tipo de... que es importante que estén haciendo desde el punto de vista educativo, académico, social, de seguridad social, un lugar donde se reúnan todas las personas que saben de autismo y tienen una representatividad de autismo y saben, y tomen las decisiones correctas al respecto. Ese sería el Centro Nacional de Referencia, que vos digas, bueno, cuando se va a trabajar la educación, cuando se va a trabajar la seguridad social, cuando se va a trabajar el transporte, cuando se va a trabajar lo que sea que involucre a personas autistas, sea desde ese Centro Nacional de Referencia, donde les den los lineamientos necesarios. Claro. ¿Me explico? Claro. Obviamente, ese tiene que ser también un lugar educativo, y por lo tanto, si es educativo, tiene que ser de tratamiento. Entonces tú vas como en un lugar donde se va aprendiendo, se va estudiando, se va enseñando, se va atendiendo a los casos para aprender. No hay forma de aprender si tú no estás trabajando con personas autistas, porque lo cotidiano es lo que se termina abriendo el panorama. Solo lo teórico no alcanza, los autismos son muy complejos. Bueno. Y esto en la Universidad de la República, Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, ¿en algún lado...? No. ¿Hay especialidad en esto? No. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. No. Y no puedes dar una especialización sin tener un centro de referencia, porque la práctica guiada es fundamental. Es como si tú, si yo te dijera, voy a formar médicos, pero sí, no hacen práctica. Exacto. Bueno, acá es mucho más complejo aún. Porque cuando hablas de neurología... y de que estás estudiando y comprendiendo mediante el comportamiento del otro, ¿tá? La práctica es fundamental, si son los comportamientos los que estamos analizando. Claro. Digo, para simplificarlo un poco, ¿no? Entonces sí, sí, siempre tiene que haber, para un lugar de formación implica un centro de atención. Todo, sí, mira, en Europa los cursos, que son básicamente las horas de clase teórica, son pocas horas, tienen menos horas que las que damos nosotros en el curso, por ejemplo. Claro. Pero después tienen un año entero de práctica guiada, y esa práctica guiada que dura un año entero se realiza durante el año, valga la reiteración, 4 horas por día. Sí. Ahí salís con las herramientas, es decir, trabajando con los chicos, práctica guiada. Sí. Sí, sí. De ahí salís con las herramientas que sales para empezar a aprender, como te diría. Ahí estás con las herramientas necesarias para empezar a aprender, porque seguís aprendiendo todos los días de tu vida. Lógico. La medida que estás con chicos con autismo, cada uno, no hay uno igual al otro, seguís aprendiendo toda tu vida. Pero ahí tenés las herramientas. Es como un médico cuando se recibe. Un médico cuando se recibe tiene todas las herramientas para empezar a aprender. Y después tiene que seguir aprendiendo. Exactamente. Sí. Raquel, lo que nos queda muy claro es que este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Hay que estudiar, hay que prepararse. Sí, totalmente, totalmente. A eso apostamos. Para eso tenemos los cursos, recordar. Ustedes llevan 10 años ya de trabajo. Nosotros tenemos, la organización tiene 10 años de ser jurídicamente reconocida, jurídicamente. En lo personal, yo tengo, había empezado unos años antes intentando, por ejemplo, ese anteproyecto de ley yo lo desarrollé como un aporte para agregar cuando se estaba tratando el proyecto Vidalín. Tiene más de 10 años el anteproyecto, claro, que después quedó como anteproyecto de la asociación. Hoy es un anteproyecto de la asociación, pero fue desarrollado por mí hace como 12 o 13 años. Bien, bien. Y bueno, yo empecé con el tema, últimamente, este año lo puse en una pared porque nunca soy de estar poniendo, pero empecé a trabajar el tema cuando mi hijo tenía hace 24 años. Claro, Tengo la constancia del primer congreso a que asistí fuera de Uruguay, evidentemente, ¿no? Miles de kilómetros de acá. Sí. Y desde entonces no he parado de estudiar y sigo estudiando. Yo sigo todos los días interesándome. La ciencia nos va no mostrando cosas nuevas, pero nos va mostrando, y desde la decodificación del ADN, más ahora con las altas tecnologías de imagenología, están ayudando mucho, nos están mostrando las razones de las cosas que ya sabemos. Clarísimo, ¿sabes? Clarísimo. Que ahora estás encontrando la explicación. Ah, mira, era por esto. Ah, mira, era por allá. Es un mundo fascinante también, ¿no? Lo que no debería ser tan agotador, deberíamos recibir más ayudas. Debería todo el mundo trabajarlo con seriedad. Las discapacidades tienen que dejar de ser potenciar otras utilidades que no sean las de las propias personas con discapacidad. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Es tratar de ver que las cosas se tomen con otra seriedad, con otra profundidad. La diferencia que puede hacer en una persona con autismo que reciba lo adecuado, lo correcto y lo indicado, y una que no, es enorme. Clarísimo. ¿Cómo hace la gente que quiera contactarse con ustedes, ya sea porque tiene un familiar, porque quiere saber? ¿Siguen estando ahí en la calle 33? Seguimos estando en la calle 33, lo pueden hacer. Quienes tengan interés en los cursos, lo pueden mandar mail a autismouruguay@gmail.com. Después, el que quiera alguna entrevista por algún tema, hacemos evaluaciones, estamos permanentemente informando a todo el que requiera, es todo, se hace de forma gratuita también. Puede mandar mensaje de WhatsApp, porque no siempre se responde de inmediato, sí, se responde cuando se puede, al mensaje de WhatsApp al 098-874192. Siempre mensaje de WhatsApp, por favor, porque lo bien, contrario a veces altera el funcionamiento, el trabajo con los chicos. Perfecto, perfecto. Mensaje de WhatsApp. Y en cuanto pueda se responde. La calle 33, 1546, sigue siendo entonces, esquina sí, Piedras. Pero sí, sí, estamos en la calle 33, pero es solo mediante entrevista. Ahí está. Perfecto. Y después también estamos en Sayago, ¿no? En la calle Danubio. Exactamente, 50, pero siempre con entrevista, siempre marcando. Perfecto, con primero comunicarse de otra manera. Primero se tiene que comunicar, sí, o por el mail o por mensaje de WhatsApp. Muy bien. Porque no tenemos disponibilidad, no tenemos los recursos como para tener gente que esté atendiendo al que llega. Lógico. Es lógico. Bueno. Entonces hay que ir planificándolo todo. Bueno, nosotros te agradecemos por este contacto, Raquel. Quedamos a las órdenes siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima, Raquel Navarro. ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?